Jueves 1 de agosto. Obediencia guiada por el Espíritu. El Espíritu Santo tuvo un lugar importante en cada aspecto de la vida de Jesús. Él fue engendrado del Espíritu Santo en su nacimiento, y Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder en su bautismo, el nacimiento de su ministerio. Mateo capítulo 1, verso 20. Mateo capítulo 3, verso 16 y 17. Hechos capítulo 10, versos 34 al 38. A lo largo de toda su vida, él fue obediente a la voluntad del Padre. Juan capítulo 8, verso 29. Hebreos capítulo 10, verso 7. Escucha Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. ¿Qué aspectos de una vida llena del Espíritu Santo aparecen en esta descripción específica de Jesús? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que era en forma de Dios, o era la misma esencia de Dios, se despojó, o como dice el griego, se vació, de sus privilegios y prerrogativas como igual a Dios, y en cambio, se hizo un siervo. Jesús fue un siervo de la voluntad del Padre. Se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Jesús proporcionó un ejemplo de cómo es una vida llena del Espíritu Santo. Es una vida de obediencia dispuesta y sumisión humilde a la voluntad del Padre. Es una vida de oración dedicada al servicio y al ministerio. Una vida consumida por el apasionado deseo de ver salvos a otros en el reino del Padre. El apóstol Pablo declara que los creyentes del Nuevo Testamento, llenos del Espíritu Santo, recibieron la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Romanos capítulo 1, verso 5. Los paganos, por otro lado, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos capítulo 2, verso 8. En Romanos capítulo 6, versos 15 al 23, Pablo usa dos expresiones contrastantes: esclavos del pecado y siervos o esclavos de la justicia. En Romanos capítulo 8, versos 12 al 17, describe el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. ¿Qué te dice acerca del significado de estos términos tu propia experiencia con el Señor, con la fe, con la lucha contra el pecado y con la aceptación de Dios? Romanos capítulo 6, versos 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.